De fuerza de pensamientos se va forjando voluntad en silencios. Paso a paso la verdad revela todo el misterio. Imágenes en espiral y universos. Leven anclas, metes al mástil mayor, suelten amarras, amante y puta se estribó. Y ahora que puedo navegar en ultramar, traer el mensaje de ser. La fuerza de pensamientos se va forjando voluntad en silencio. Paso a paso la verdad revela todo el misterio. Imágenes en espiral y universos. Al mástil mayor, suelten amarras, amante y tutas y escribas.